¿Cómo voy? ¿Cómo voy, banda? Familia 545, ¿cómo representando? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy, banda? Ahí estamos, originales. Bueno, vamos a ver qué. Bueno, animales. Vamos como un destello. Yeah. Dejando el sello. En la vida mía, mi hija lo más bello. Ah. Vamos, vámonos con fe, porque hay catástrofe. El virus nos dañó a nuestra bella Santa Fe. Vamos, vámonos con fe, porque hay catástrofe. El virus nos dañó a nuestra bella Santa Fe. Resistir, asistir, consentir, trabajar para subsistir. Ahora velo, pionero, guerrero, mesmero, el que a hierro mata, muere a fierro. Siente, paciente, repete lentamente, cordialmente, candente, inteligente. Si nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Dime con quién andas y te diré quién eres. Historia vía, deja de pensar que escucha, que viaja, no sabe que mira, que tiene los ojos encima, lo miro, lo colo, con los otros trabajo en la calle, para que la persona que te siente auditivo escucha. Yo pienso en mi hija y en mi coche, lo que sea. La suerte de la fea, la bonita la desea. O esto es lo que nace, o esto es lo que quiero que mi gente no rechace. Esto lo aprendí en la calle, para valer la palabra. Mi respeto a las damas, cambio bala por baladas. Cuando me toquen ese bar, porque me matan. Hago lo que nace, salud y prosperidad. Aquí en Bogotá, donde toca tener la humildad. Esto es rap, a punta de letra, postdata. Arquitecto de textos edificando rimas. Se juntan las leyendas para reventar bocina. Nos ganamos el respeto representando tarimas. Este es ante clandestino y el rapé de la jauría. Y ponte esquina a esquina representando el barrio. Lute en los controles, conexión del vecindario. Hago texto sin control, para esto no hay horario. Arquitecto de rimas, letras, estructurando. Ritmo latino, rudo de Colombia, este sonido. 545 con erra comprometidos. El underground y el hardcore lo mantenemos vivos. Ah. Sentido latido, sonido latino firme. Lo firme, muerte, lo vendido real con los míos. Farmaco agresivo. Sobre ruedas vivo y sobre ruedas voy. Hoy. Cuando canto, rapeo, improviso, fraseo, me pongo rojo como el boy. Soy un paciente psiquiátrico hasta el día de hoy. Rabbit on. Dice que me toca cantar, me provoca y caigo en la nota con melodía. Yo me levanto bien temprano en la mañana como cualquiera de ustedes. A salir, a buscar el señor Don Villegas. Desde un beso la vida, montada con esta rima, no me tengo que me caigo. Me levanto. Voz de guerrero, y oiga mi gente, le cuento al pollo. Yo he salido de abismo, acompañado por Cristo. Mi hermano está vivo, hoy te lo digo de corazón. Son mi maldición, rebelión. Vivo agradecido porque usted es una familia. No me falta, y va para el alma. Y no siento envidia de los demás. Brinda alegría, sinceridad, prosperidad para llegar hasta la meta. Esta es la que suena por la carretera. Y mientras pueda seguiré derrubando las barreras. Vuela por el viaje, mismo el pensando y visionario de mis letras. Desde la montaña de Colombia, desde el camino la patrimonio, la llama una y flora. Arriba la mano por la banda del cielo que nos espera. Tomando conciencia, rapper en la cena por la carretera. Esta es la que suena, botando la sincera evidencia desde esa maleza. Recuerda, trans alcanza, astucia, fortaleza. Cada momento como si fuera el último warrior, MC del gueto. Desde cero, esto me empeño y me reflejo a mi futuro. Lo hago a diario, que va a ver escenario fallando aquí próximamente. En su calvario, cabeza estresa, maleza, reza, manda tierra. Come on, beef, polishing the street. I don't know what, que sucede aquí. Come on, the beef, polishing the street. I don't know what, que sucede aquí. Siente, paciente, coherente, dime con quién andas y te diré quién eres. El que piensa, pierde. El que calla, otorga. La hace, la paga. Si la sigue, la consigue. En juego largo, ay, el que viste con lo ajeno. En la calle lo desvista. ¿Quieres ser feliz? No se enamore. Comienza jugando y termina gustando. Termina. A lo hecho, pecho. Da pan a perro ajeno. Pierde pan y pierde el perro. ¿Quieres ser feliz? No se enamore. Ya vive a lo loco. Porque lo bueno dura poco. No crean palabras de los tombos ni enamores de mujeres guerreras de la vida fácil. Ojos que no ven, totazo fijo. Camarón que se duerme, buen ceviche. A la violencia, bajémosle el switch. Como a las biches. La re buena. Ah, bueno, buena. Banda, no molestamos más. Microphone check, sonido de las caletas. Underground gasta para las mentes aletas. Variedad de sueños que mi mente se dispersan. Algunos tan reales que me acaban la de Moviendo quijada. La calle engaña, escuda despiada. Ande en la cueca, no vaya a dar la pata. Si se duerme pierde la red de la rata. La canción hacia el ladrón aprende a las mañas. Niñas carizanas son la sola paz. El otro picaba loco y es tremenda rara. Se cree el más malo, no sale de su cuadra. Donde ya hubo bienvenido al carro. Camionetas blindadas para la emboscada. El campanero aquí o empieza la llamada. Que hubo jefe en la juega, llegaron las pesas. La gente en el barrio no sabe lo que pasa. Hecho yo en la olla cargando las armas. A mi nega, mi repartidor de bala. Esta es su familia y en no caer en cana. Se echa la bendición y aprieta el gatillo. Allá cayó el primero cuando sonó el casquillo. ¡Pan! Cuando sonó el casquillo. No llamo si Don Tombo es un insulto a los marranos. Aunque los hermanos Gasca mantengan perro amarrado. Rata, guarda el morado. Con dos de cinco están tranzados. Humillado en barrio. Con las esposas hermanos, ¿de qué me han culpado? Beef, beef, police in the street. Que yo soy aquí, come on, beef, beef, police in the street. I don't know what. Esto es rap. Oh shit, really for crap. Oh shit, it's the left of dread. Oh shit, it's panic of necklace. Oh shit, oh shit, oh shit, really for crap. Oh shit, it's the left of dread. Oh shit, it's panic of necklace. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. La buena oh, banda, 545. En la puta casa, man. Efecto 24-7. DJ Blunt en la pista. La pista. La verdadera pista. Yo. Original. Gente clandestino. Motherfucker. La banda es clandestino.